fiesta de reinauguración. Marcelo, Martín, un abrazo grande para todos. Y quiero contarles también que falta obviamente un día para la despedida de Diego Milito, y los amigos de miljugadas.com, como siempre, te invitan a ser parte de la gran fiesta. Gana Racing, si lo hace por la mínima, Mil Jugadas te paga 5,50 por cada peso apostado. Entrá ya a miljugadas.com, elegí entre más de 50 opciones y empezá a ganar. El equipo para despedir a Milito con Saja en el arco, Pillud, Sánchez, Grimi, Boboril, mitad de la cancha con Romero, que vuelve a ser titular, Videla, Web, Acuña, Lisandro y por supuesto el 22, los 11 para enfrentar mañana a 17:30 Temperley. Lo despido, Paradiso, pero usted sigue, ¿no? Yo sigo, claro, yo me quedo por acá. Perfecto, perfecto. Bueno, un muy abrazo. Bien, no, bien. Nos vemos mañana en el cilindro, Leo. Abrazo, Leo. Chao, Camotinho. Chao, bueno, acá. Y lo tengo a Brian. Brian, los números del capitán. No lo tiene. No está. Ahí está el amigo Brian con los números del capitán. No, se nos fue, se nos fue. Se nos despidió antes de tiempo. No esperó como Milito, Camote. Y se cortó. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Va a ir a disfrutar mañana? Sí, pero ahí firme. Viene ahí con un cafecito, mirando el partido, lo de Diego, que va a ser más que bueno. Y bueno, disfrutando el fútbol, que es bueno, muy lindo. Nos vamos esperando el partido de mañana, insisto. La nostalgia, las emociones, las sensaciones, para despedir mañana, 17:30, en el cilindro, al gran capitán, que se va, pero va a estar con nosotros, por siempre, en nuestros corazones. Chau. AM 570. Radio Argentina. Radio Argentina. Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Radio Argentina. Argentina. AM 570. 570. La radio. La radio. Esto es Uno contra Uno Radio. Un programa hecho con altura. Uno contra Uno Radio. La actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno contra Uno Radio. Auspicia Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Cerca o se va, escuchemos el rock and roll. Último de la semana, dedicado a Javier Domínguez, nuestro amigo Linterna Verde, que se prende a la computadora para escuchar tres declaraciones de Juan Brusino y este enorme momento de libertad de Sunchales en este resumen del día viernes. Habla mucho de todas las malas que pasamos y nos decimos que pasamos por todo esto y no nos caímos. ¿Cómo no vamos a ir a buscar una victoria? Nos damos cuenta de que si nos proponemos algo más allá de las adversidades, podemos lograrlo. Ha estado convocado para una selección argentina. Feliz, muy, muy, muy, muy feliz, sabiendo que bueno, voy a tener que aprovechar esos días. Nos quedamos en Sunchales. Ahí hablamos con Juan Brusino, una de las grandes figuras que tuvo esta temporada de la Liga Nacional, preseleccionado para la selección del sudamericano que va a disputar en Caracas dicho torneo. Hablamos con Facundo Müller, por un problemita con su hijo no pudo estar en Corrientes. Los jugadores le regalaron una enorme victoria luego Libertad dejó 81-76 en el camino a San Martín. Esto nos decía el bueno de Facundo. Cuando nos ha pasado algo de las cosas graves que nos pasaron en la temporada, de tanta pérdida de jugadores que tuvimos, el equipo siempre ha salido adelante, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de todo esto, que se nos va un jugador importante y parece que no se puede seguir y se sigue. Pero el torneo, el objetivo nuestro era ser competitivo. Yo vislumbraba que el equipo iba a estar en medio de la tabla. Pasa que tuvimos un problema que nos dejó afuera del equipo a Washington y a Hobson, que eran dos jugadores importantísimos. Y bueno, y cuando parecía que eso iba a ser algo muy importante, el equipo continuó de enero en adelante. Jugadores como Brusino y Vildosa han pegado un salto de calidad notorio. De Sunchales a Comodoro, de base a base, pasando por Facundo Müller, ahora tiempo de Nicolás de los Santos. Una serie que está caliente y que hoy tendrá su tercer punto en el Héctor Ichard, televisado a partir de las 22 horas por la pantalla de Teis Sports. Ahí se verán las caras San Lorenzo Almagro jugando de local y Gimnasia de Comodoro. Nicolás de los Santos por 3 en 1-1. Esto sigue, nosotros tenemos que seguir muy duro, concentrado, a relajar, y menos con un equipo con la calidad que tiene San Lorenzo. Un orgullo volver a estar en la selección. Para mí es lo máximo. Poder llegar a vestir algún día o volver a vestir la camiseta es, siempre lo digo, lo más lindo que me pasó. Si estoy en la selección es porque quedamos fuera con Gimnasia, y yo eso es lo que no quiero. Yo quiero, hoy en día tengo la cabeza acá en Gimnasia, quiero llevar lo más lejos posible, tratar de conseguir el objetivo. Terminó hablando de la selección argentina, al igual que Juan Brusino. De Comodoro nos vamos a Formosa. Así de larga es nuestra Liga Nacional. Y por eso, Guillermo Narvarte, silencioso, seguro, con buen pie dentro de la Liga Nacional, el equipo de la Unión de Formosa, y ya adelantándose 2-0 en la serie frente a Regatas. El cabezón Narvarte nos decía lo siguiente. Nosotros, más allá de alguna situación especial o de cuidado, intentamos ser respetuosos con lo que fuimos haciendo todo el año, lo que nos trajo hasta acá. Si nosotros no respetábamos nuestra identidad y las cosas simples no las hacíamos bien, no podíamos pensar en otro aspecto. Así que lo primero es poder sostenerse dentro del eje natural de las cosas. Ese es el primer motivo. El segundo es tratar de poder estar físicamente apto. A partir de ahí, las cosas buenas, poder sostenerlas. De Marplatense a Cordobés, de entrenador a entrenador, de ganador a ganador, Guillermo Narvarte pasaba por los micrófonos de 1-1 el turno del hombre de Barrio Parque, que de visitante viene bajando muñecos con desventaja y ahora la tiene también frente a Hindú en la final del TNA. Alejandro Loterio, técnico de Barrio Parque y con el 50% de probabilidades de ascender a la máxima categoría, nos decía esto. Nosotros, nuestra ilusión deportiva del cuerpo técnico, los jugadores, eso no nos va a sacar nadie, porque venimos trabajando para eso. Nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad, porque si bien se nos fueron dando las cosas, esta es una oportunidad única. Tengo referencias, sé que es un equipo duro, un equipo difícil, bueno, como todos los que hemos enfrentado, pero vamos a tratar de organizar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de juego, un poco de acuerdo a las características de ellos y potenciar lo nuestro. Pasamos por Bahía Blanca, hablamos con Sebastián el Cepo Ginóbili, el hombre de Bahía Basket, que contrató a Anthony Johnson por 2 temporadas y seguramente renovará, o ya los tiene con contrato, a la mayoría de los jugadores que ahí están. Gran campaña del equipo del Cepo Ginóbili, que en 2 declaraciones nos decía lo siguiente. Pensá que la serie estaba para cualquiera de los dos, una serie durísima. Se definió, pensá que el partido anterior se definió con un tiro sobre la hora de Lucio, y bueno, la verdad que alegría por eso, porque bueno, sé lo que nos costó jugar esta serie. Sé lo que es Argentino, que es un equipo terriblemente duro para jugar. Empezó la temporada, dije lo mismo. Mi idea es competir con todos y tener posibilidades. Y después, bueno, ganará el que haga mejor las cosas. Pero no olvidemos que somos un equipo joven, no en formación, pero sí en crecimiento. Y creo que podemos ponerle el pecho a cualquier rival que nos toque y jugarle de igual a igual, aunque al final por ahí no nos toque perdernos. Semana de entrenadores. En las notas de uno contra uno hablamos con Fabio Demti. Hicimos deber, nada más, un poco, no más que eso. O sea, contento, sí, fue demasiado bravo todo esto, pero sintiendo que, bueno, logramos el objetivo, ¿no? Sentí auténtico y me sentí muy identificado con el equipo, a pesar de que estuve poco tiempo. Me sentí que ellos todo el tiempo apoyaron el proyecto, siguieron en la lucha. Virtudes y defectos, pero pusieron todo al servicio del equipo, a no quejarse, a entrenar, a jugar. Y bueno, creo que tuvimos un premio. La mochila que se sacó Fabio Demti, con todo Lanús, que la temporada que viene volverá a estar en primera. El saludo para estos 10 años de seriedad que nos ha regalado Sionista de Paraná en la primera categoría del básquetbol profesional. Y la semana concluyó ayer con una nota con el más ganador, el hombre que cumplió años hace muy poquito, Leonardo Martín Gutiérrez, el de Marco Juárez, el cordobés. Nos contaba esto de su Peñarol. Es un buen rival, juega muy bien el básquet, tiene chicos con muy buen desempeño durante toda la temporada. Somos todos muy parejos y uno puede jugar un poquito mejor, pero en estas instancias, por más que vos hayas jugado muy bien durante toda la temporada, te puede sorprender cualquier equipo. Estoy bien durante todo el año, no he tenido dolencias, nada. Así que mi idea es jugar una temporada más. Después veré si el año que viene el cuerpo acompaña y la cabeza y las ganas también. ¿Quién dice que no juegue otra? Así repasamos la semana en testimonios, a pedido de Javier Domínguez y para toda la gente que escucha Uno Contra Uno Radio en el aire de AM570 en Radio Argentina a través de la web oficial y también de nuestra página Uno Contra Uno Web. Nos quedamos hasta la una hablando de básquetbol. Hoy mucho juego por delante. No te vayas. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Bueno, arrancamos de esta manera, repasando como es costumbre cada uno de los protagonistas que han pasado de lunes a jueves en el aire de AM570. El agradecimiento para todos los protagonistas, para todos aquellos que nos regalan su tiempo, que nos prestan su tiempo y que siempre nos atienden gentilmente en cada una de nuestras entrevistas. Hoy tenemos tres partidos muy buenos porque van a jugar a las